Hola, hola, hola, hola. Bienvenidos sean todas y todas a esta nueva sesión de La Vieja Guardia. La Vieja Guardia con todo el poder del rock desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo a través de la señal de www.7rockradio.com. Estaremos trabajando para todos ustedes en la dirección general de 7 Rock Radio, el señor José Manuel Fong. David Yepes en la producción general, Eric Isculpi en el marketing y diseño, por allí Frank López en la musicalización, Roberto Arteaga Núñez en la coordinación de 7 Rock Radio, por allí está Carlos Ortega en la coproducción de La Vieja Guardia, Elisa Hernández en las efemérides, por acá Roberto Arteaga Núñez mezcla, edita, conduce, produce La Vieja Guardia. Sí, La Vieja Guardia, ya lo dije, desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo, www.7rockradio.com, para todo el mundo, y nosotros estamos con todo el poder del rock. Y por allí arrancamos con la banda 1945, con ese tema llamado Lost Dream, no pierdan los sueños. Así que gracias a mi amigo Francis Taza, desde allá, desde Málaga, el sur de España, por colaborar con nosotros siempre en La Vieja Guardia. La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Hola mi gente, por aquí les habla Viraj Ashanti, bajista y vocalista de la banda Aborigen. Quiero enviar un saludo fraterno a todos los metaleros y rockeros, en especial a nuestros amigos Roberto Arteaga y Carlos Ortega del programa de radio La Vieja Guardia, el cual lo invitamos a sintonizar el día de hoy. Los esperamos. Sí, señor, la banda venezolana Aborigen sonando en La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Claro que sí, a través de la señal de www.7rockradio.com. Pues estos panas estaban por allí sonando ese par de temas buenísimos que nuestro hermano Carlitos Ortega, Carlitos Lulú, tienes que decirnos muchas cosas de Aborigen, a ver en qué andas metido. Carlitos Ortega en la coproducción de La Vieja Guardia, pues lo tenemos siempre pendiente de conseguirnos a todas estas bandas que por allí andan haciendo vida, otras que ya estuvieron haciendo vida y pues, ¿qué más? ¿Qué más? Carlito, bienvenido. Bien, Roberto, Aborigen es una banda de Valencia, Venezuela, una banda de metal extremo. Ellos están ahorita activos, no están en el país, pero sí están activos, están grabando. Próximamente van a sacar un nuevo sencillo. Esperemos a ver qué tal, como siempre, seguro nos traen una buena carga de metal. Estuvimos escuchando un par de temas de su trabajo anterior. Esperando que saque el nuevo sencillo, seguramente la vamos a estar sonando por aquí también, algunas reseñas de la banda, seguramente la vamos a estar haciendo una entrevista a los muchachos. Y bueno, nada, esto fue Aborigen de Valencia, Venezuela. Sí, señor, con todo el poder del rock. Respira profundo, empieza. efemérides de la vieja guardia con Elizabeth Hernández. Muy buenas noches, amigos. Saludos a todos los que nos sintonizan cada lunes. Por aquí les habla Elizabeth Hernández y les traigo la sección efemérides de la vieja guardia. Muy bien, comenzamos que un 15 de marzo de 1955 nace Dee Snider, vocalista de Twisted Sister. Un 16 de marzo de 1954 fue el nacimiento de Nancy Wilson de la banda Hair. 17 de marzo 1967 nace Billy Corgan, líder de la banda Smashing Pumpkins. Un 18 de marzo de 1966 fue el nacimiento de Jerry Cantrell, guitarrista de Alice in Chains. 19 de marzo 1975 fue el lanzamiento del disco Dresses Toki de la banda Kiss. Un 20 de marzo de 1976 nace el cantante Chester Bennington de la banda Linkin Park. Y finalizamos que un 21 de marzo de 1977 fue el lanzamiento del disco Let There Be Rock de AC/DC. Muy bien, esto es todo por hoy. Gracias a todos los que nos sintonizan cada lunes. Gracias a la vieja guardia y por supuesto gracias a Seven Rock Radio. Nos escuchamos el próximo lunes. Bye. cosa buena. Dale a tu cuerpo lo que necesita. La vieja guardia. Dale a tu cuerpo lo que necesita. A los marihuanos es cosa buena. Dale a tu cuerpo lo que necesita. La vieja guardia. La banda es polaca y pues su nombre es Atonement, sí señor, o Atonement es el nombre de esta banda polaca que nos las envía nuestra amiga Eva María Martínez, promotora de bandas de metal. Sí, pues ella trabaja desde Polonia para todo el mundo y pues somos unas de sus programas en la cual ella colabora con la música. Sí, señor. Eva María Martínez, ubíquenla por ahí en su Facebook, así como el Facebook de La Vieja Guardia Radio Valencia, el Instagram de La Vieja Guardia Radio Valencia, el Twitter de La Vieja Guardia Radio Valencia y, por supuesto, todas las redes sociales de www.7rockradio.com y de Roberto Arteaga, también por todos lados anda. El primer tema de Atonement fue Where the Lights Are the Buried by Darkness, así que donde la luz es devorada por la oscuridad. Así una cosita es la traducción de esto. Pues qué vamos a hacer, toda esta gente trabajando con música de verdad fuerte, metal para la vieja guardia. Pues nosotros continuamos con más acá. Sí señor, con más. Agradecemos a Elizabeth Hernández por sus efemérides. Elizabeth, gracias, siempre estás allí con nosotros. Nosotros pues le decía que www.7rockradio tiene lo mejor para todos ustedes. Ubícala allí en su página web. Allí están bandas con sus temas, con su biografía, con muchas cositas interesantes que tú puedes ubicar y que puedes interpretada a tu interés, así que no hay problema. Hazlo, ubica www.sevenrockradio.com y La Vieja Guardia con todo el poder del rock.

from Colombia. La banda es Calvario. Sí, señor, Calvario de Colombia. Lo dije al izquierdo y al derecho o al revés, como usted quiera mejor interpretar las cosas. Pues Calvario sonando con su primer tema llamado Depravado. Sí, Depravado Dios. ¿Qué tal? Y el segundo tema que escuchamos, Underworld. Bajo el mundo, pues ahí está la gente de Colombia, Calvario y esta banda. Nos las envía nuevamente nuestra amiga Eva María Martínez. Gracias a ella por enviarnos siempre material de todas estas bandas. Nosotros ya lo sabes, estamos en Valencia, Venezuela, y te invito a que envíes todo tu material discográfico en un formato MP3 con una foto, con tu biografía, a nuestra dirección de correo La Vieja Guardia Radio Valencia @gmail.com. La Vieja Guardia Radio Valencia @gmail.com. Y pues estarás en nuestro programa toda la semana, en nuestros podcasts, en nuestro canal de Telegram, por todos lados, cubriendo a todas las personas que por allí están agregadas en sus diferentes redes sociales, en sus diferentes app, como usted la quiera llamar. Sí, señor, nosotros solamente tratamos de llegar a la mayor cantidad de personas posible, buscando el mejor horario para abarcar África, Europa, Asia, Oceanía, América del Norte, América del Sur, Latina, Venezuela. Sí, señor, La Vieja Guardia con todo, La Vieja Guardia en todo. Y La Vieja Guardia sigue con todo el poder del rock. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡El COVID sigue por allí! Ha bajado un poco la cosa, pero sigue por allí. Lávate las manos frecuentemente. Utiliza antibacterial. ¡Utiliza alcohol! ¡Por fuera! ¡Sí! ¡También por dentro! Y este consejo te doy porque... De Argentina se nos viene la gente de Cernunas. Sí, señor, Cernunas, esta banda, pues que nos la envía nuestro amigo Carlitos Ortega. Y bueno, Carlitos, ¿qué te puedo decir de la banda Cernunas? Que tú no me lo digas, hermano, porque usted es el hombre que ha traído la banda al programa. Cuénteme, Carlitos, ¿qué hay? Y bien, así escuchamos a la gente de Cernunas. Cernunas es una banda de Argentina. Okay. Ellos se formaron en el año 2012. Uh-huh. Es una mezcla de, por lo menos en su primer disco, de nombre Lips of Blood, fue una mezcla de heavy metal y las melodías de la música celta medieval. Okay. Ellos tienen, bueno, una discografía, ya tienen cuatro discos en su haber, que sería en el año 2016 el álbum List of Blood. Después, en el 2018 sacaron un álbum en formato acústico de nombre From Roots. En el 2019 sacaron otro disco de nombre The Summoner. Y en el 2021, el año pasado, sacaron el disco Capricornus, que es el disco que están promocionando ahorita en su gira y todo lo concernente, sus videos. Tienen uno que se llama The Barrel of Mojira del 2018, The Crowning del 2021 y Capricornus del año 2022, de este año, que es el disco, el video que están promocionando ahorita ellos en la actualidad. Y bueno, su formación actual están Pablo Chivo en la voz principal, Joaquín Gómez en las guitarras, Juan Diego Muñoz en el violín y voces, Hernán Barbieri en la guitarra, Fernando Martí en el bajo, Nicolás González en la flauta y Santiago Sousa en la batería. Imagínate, es una formación bastante grande, una excelente banda. Lo pueden chequear en sus redes, en YouTube, en Spotify, en cualquiera de las redes lo pueden buscar, lo van a conseguir y no los van a decepcionar. De verdad que excelente banda. Sí, señor, y de verdad que bueno, con ese tema llamado Capricornio, pues yo soy Capricornio, así que agradecido por ese título. Claro que sí, la vieja guardia sigue con más de Valencia, Venezuela, para todo el mundo, con todo el poder del rock. Lies make a lie. cosa buena. Dale a tu cuerpo lo que necesita. La vieja guardia, ay. Dale a tu cuerpo lo que necesita. Alas marihuano es cosa buena. Dale a tu cuerpo lo que necesita. La vieja guardia, ay. Señor, esta banda llamada Cold Fury, algo así como La furia del caos sonando en la vieja guardia con todo el poder de ese gran metal, sí señor. Fangs and Blood, el primer tema, y el segundo por allí, ajá, The Throne of Poseidon. ¿Qué tal? Pues Chaos Fury sonando en la vieja guardia con todo el poder del rock, sí señor. Y pues esta banda me la envía también mi amiga Eva María Martínez. Esta banda es de Indonesia, pues ubíquenla, sí señor, de Indonesia, para que todos ustedes estén por allí. Un gran saludo, greeting from all my friends of Indonesia, por allá lejos, sí señor, sí señor. A todos ellos muchos saludos, de verdad, siempre están pendientes de la vieja guardia. Pues por aquí de vez en cuando le agarramos un poquito de inglés, un poquito de italiano, un poquito del otro, y pues ahí vamos tratando de hacer lo mejor para todos ustedes en la vieja guardia con todo el poder del rap. We'll be right back. escucha La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Bueno, sí señor, Dream Master sonando en La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Dream Master, esta banda argentina, pues por allí nos las envía nuestro amigo Carlos Ortega. Ajá, el primer tema de Dream Master, Seeker of the Sight, y el segundo tema de esta banda argentina, Dreamland. Sí señor, Dream Master, qué decir, Carlitos Ortega de la banda Dream Master. Adelante, Carlito, ¿qué hace? Bien, y así llegó el turno de Dream Master. Esta es una banda de Argentina poderosa de heavy metal que se formó originalmente en el año 2001 y cuentan en su haber con 7 discos, Roberto. Ahorita okay. Están promocionando el disco nuevo. Y bueno, en su primer disco fue, como decirte, una amalgama sonora entre el heavy metal clásico de los 80, el power metal de los 90 y guitarras tracheras. Y unas composiciones bastante fuertes, bastante buenas para su primer disco, que le abrieron las puertas para todo lo que venía después. Primer disco lo lanzaron en el 2005, después en el 2008 el segundo disco, 2011, 2013, 2015 y 2018 sucesivamente todos los discos. Y ya por lo menos ya este año, ahorita están promocionando su disco nuevo, de nombre A World With Old People. Y de este disco fue que extraímos sus temas que estamos escuchando ahora. Y bueno, espero los busquen también, como siempre decimos, búsquenlo en sus redes, apóyenlo, escuchen esta excelente banda argentina que no los van a dejar, no van a decepcionar a nadie. Nunca decepcionan a nadie estas bandas de Argentina, siempre son muy buenas. Y bueno, aquí lo escuchamos en La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Sí señor Carlito, así mismo es, con todo el poder del rock. La banda Dream Master. Pues avanzamos con más. Sí, CBRockRadio.com, donde todas las épocas del rock están en una sola radio. Y La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Escucha, La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. La banda es Sadistic Art desde el Paraguay para todo el mundo a través de la señal de www.7rockradio.com y en La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Sadistic Art, esta banda paraguaya de mi amigo Luigi Benítez. Y señor, Sadistic Art con ese primer tema llamado Art Flesh. Sí señor, Art Flesh of My Vice. Y el otro tema que escuchamos, este último, y Immortal Desire to the Bar. Pues ustedes verán lo que Luigi quiso decir con estos grandes nombres para estas grandes canciones que acabamos de escuchar en La Vieja Guardia. Ya lo sabes, La Vieja Guardia en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook como arroba La Vieja Guardia. Roberto Arteaga también, Twitter, Instagram, Facebook con su arroba Roberto Arteaga Núñez, www.7rockradio.com, donde todas las épocas del rock están en una sola. Y La Vieja Guardia, La Vieja Guardia, Carlos Ortega, Elisa Hernández, con todo el poder del rock. Siempre será tu destino.

Y bueno, así escuchábamos a la banda Eternal. Esta banda es de Logroño, La Rioja, España. Ellos nacieron en el año 2019. Es una banda de heavy metal con influencias de power metal y gótico. Entonces, bueno, entre sus filas tenemos a nuestro hermano Carlos González, que es de aquí de Venezuela. Un saludo a él, que siempre está pendiente del programa. Y bueno, un saludo a todos los muchachos, a María, a José, a Jorge y a Gabriel, que de seguro también están pendientes del programa. Esta es una banda que ha venido haciendo, ha dado muy buenos frutos desde que salieron. Ya tienen su primera producción, han sacado bastante mercancía, han tenido una gira más o menos por allí. El primer concierto de ellos fue junto a la leyenda de Obus. Entonces, bueno, pues te puedo decir, es una excelente banda, Roberto. Qué bueno, Carlito. En verdad me alegra que siempre estemos trabajando con muy buenas bandas. Y pues un saludo a María, a Carlos, a José, a Jorge, a toda esa gente de la gente de Eterna. Nosotros en La Vieja Guardia, sí señor, avanzamos con más en esta gira mundial musical con todo el poder del rock. Redes en suena La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Yeah. Sí, señor, la banda española estalla sonando en la vieja guardia con todo el poder del rock. La banda estalla y su tema Despertar Ferro, una gran banda que mi amigo Francis Tazas nos envió hace tiempito cuando hicimos unos especiales de bandas españolas. Francis Tazas, lo puedes ubicar por allí por el MetaFox en Facebook. Él siempre está haciendo recopilatorio de todo el mundo con temáticas diferentes. Francis Taza en Málaga, España. Y anterior a esto escuchamos a la gente de Resistentes. Sí, señor, Resistentes es una banda argentina que siempre está pendiente de nosotros. Siempre nos envían material musical, todas las cosas que están haciendo. Así que pues la invitación a todas las bandas para que hagan lo mismo como la gente de Resistentes, que siempre están pendientes de nosotros. Pues nos vamos, sí, vale, qué triste por la edición de esta semana, Carlito. Nos vamos. A ver, Carlito, ¿qué tienes que decirle a toda la gente de Seven Rock Radio y de la vieja guardia, Carlito? Y bien, Roberto, hoy tuvimos un programa bastante cargado del mejor metal, como siempre tenemos acostumbrado a las personas que nos sintonizan a través de sevenrockradio.com. Lo invitamos para el próximo lunes. Seguramente tendremos muchas bandas excelentes, como siempre, una buena selección de bandas que les traemos semanalmente para que ustedes disfruten. Y bueno, Roberto, sin más nada que agregar, bueno, esto fue La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Sí señor, así mismo es, Carlito, no hay ningún problema. Pues sí, los lunes nosotros acá llevándole semana a semana lo mejor del rock mundial, latino, americano, centroamericano, norteamericano, europeo, asiático, oceánico, africano, de donde venga, ahí estamos. La vieja guardia en los cinco continentes. La vieja guardia le da las gracias al señor José Manuel Fong, siempre pendiente con nosotros. José Manuel Fong es el directivo de la estación. Y le damos las gracias también a mi amigo Eric Sculpi. Eric Sculpi es de marketing y diseño. Sí, señor. Al señor David Jeppe, que está en la producción general. Al señor Frank López en la musicalización. Por allí, Roberto Arteaga ejerce cargos de coordinador de Seven Rock Radio. Y pues nos vamos, sí, señor, dándoles gracias a Elisa Hernández, Carlitos Ortega y a todos ustedes por estar allí semana a semana con La Vieja Guardia. La Vieja Guardia, ya lo saben, con todo el poder del rock. Y recuerda, la naturaleza puede vivir sin el hombre, nosotros no podemos vivir sin ella, hay que cuidarla. ¡Chao!